Bienvenidos a el podcast de Alex. Hola a todas y todos, bienvenidos al octavo podcast de Alex y el primero del 2011. Disculpen todo este tiempo que estuve sin entregarles un nuevo podcast, pero diversas situaciones personales me impedían mantenerlo al día. Sin embargo, aprovecho el comienzo del 2011 para mostrarles algunas de las mejores producciones musicales que han salido o que salieron en el año 2010. Para comenzar, la primera banda que les voy a mostrar es una banda de nombre Demians. Demians, pues en el 2010 sacó su segunda producción llamada Mute. Ya ellos habían ganado pues el respeto de la crítica y además de los fans, y diversos músicos de gran reputación pues habían hablado muy bien de ellos. Pues el músico Nicolas Chappell aprovecha el impulso de toda esta crítica, forma una banda, ya que pues en la primera producción él se encargó de todos los instrumentos, y ya en el año 2010 pues saca su segunda producción, mucho más seria, con una banda más consolidada y con varios músicos pues que lo acompañan en esta producción. Esta segunda producción se llama Mute. Como les dije, es uno de los mejores discos que yo considero, salió en el año 2010, y la canción que extraje de este disco y que les pienso mostrar se llama Feel Alive. Entonces, sin más ni menos, le dejo a la banda Demians a la canción Feel Alive del álbum Mute en este, el podcast de Alex. Yeah. De la canción Feel Alive del álbum Mute de la banda Demians, nos vamos ahora a una banda inglesa. Esta banda, de nombre de Pineapple Thief, han sacado una serie de discos que les han convertido pues también en uno de los consentidos de la crítica. Ellos mezclan el rock alternativo con algo de rock progresivo, con algunos sintetizadores que le dan cierto sonido electrónico a la banda, una base pues que podríamos comparar con bandas como Radiohead, como Muse. Sin embargo, yo considero que esta banda tiene una identidad pues mucho más ecléctica que estas dos bandas. En el 2010 ellos sacaron una producción también que mantiene pues ese espíritu ecléctico de la banda. La producción le llamaron Someone Here Is Missing del año 2010 y que yo considero pues de lo mejor de ese año. La canción que voy a extraer de este disco se llama Show a Little Love. Entonces los dejo con la banda de Pineapple Thief. El álbum es Someone Here Is Missing y la canción es Show a Little Love. What was it she said? I've got a hold someone, or even show a little love. It's plain to see the walls are closing for you and me. I cannot help it if I'm taking the wrong way. Taking the wrong way down. Remember what I said? Gotta lean on someone to show a little love. And you know what I meant. You've gotta show a little love before it's plain to see. Pineapple Thief, nos vamos a Spoxbert, una banda norteamericana que tuvo que pasar por el retiro de uno de sus principales, bueno, principal compositor de la banda, Neil Morse, y pues que ya ha sacado un par de discos, algunos más notorios que otros. Sin embargo, considero que en el 2010 sacaron lo que hasta ahora es quizás su mejor producción después del retiro de Neil Morse. Les hablo de X en español. La canción que voy a traer de ese disco es la instrumental, una canción muy rica en rock progresivo que trae esa vena de bandas como Emerson, Lake & Palmer y Yes. La canción se llama Kamikaze, algo así como Kamikaze. Y pues vamos a ver sobre todo la labor de Ryo Okumoto, el tecladista de la banda, quien pues se emplea dentro de las teclas de una manera impresionante. Entonces los dejo con Spoxbert y con la canción Kamikaze del álbum X. We'll be right back. Una de las bandas más interesantes del rock es sin duda Killing Joke. Ellos ya llevan aproximadamente unos 30 años, quizás más, haciendo música. Han influenciado una enorme cantidad de bandas, entre las que podemos citar a Helmet, Amen, Foo Fighters, Metallica, Fear Factory. Y sin embargo, es una de las pocas bandas con gran trayectoria que siguen innovándose y que siguen reinventándose. Este último disco que sacaron en el año 2010 tiene por nombre Absolute Decent. Y en el disco hay un compendio de canciones con un ingrediente agresivo, un ingrediente de post-punk, del rock industrial, del rock, digamos, crudo que esta banda pues nos ha mostrado durante toda su historia. Sin embargo, a pesar de toda esta agresividad que la banda pueda mostrar, no se alejan de ese sonido de experimentación y de innovación que ellos han llevado durante toda su carrera. La canción que voy a extraer de este álbum tiene por nombre Depth Charge, es la décima canción del disco, y les agradecería enormemente que le tomaran un gran respeto y escucharan este disco, porque es un disco bastante interesante. Entonces les voy a mostrar de Killing Joke la canción Depth Charge del álbum Absolute Decent. Don't know. De Killing Joke nos vamos a la sobriedad británica de Anathema, una banda cuya carrera ha cambiado musicalmente de una manera sorprendente. Sin embargo, pues en el último disco ya establecen de manera bien masiva el nuevo sonido de la banda. Un sonido bien cercano a Pink Floyd en su lado más armónico, con ciertas orquestaciones, voces femeninas. Sin embargo, no deja de ser una banda bien interesante a nivel musical a pesar de toda esta dulzura a la cual me refiero. El último disco del año 2010 tiene por nombre We're Here Because We're Here y que viene a cimentar todo este sonido que la banda intenta mostrarnos. La canción que extraigo de este disco tiene por nombre Dreaming Light y que muestra la cara pues, que la banda está presentando en estos momentos. Entonces lo dejo con Anathema, una maravillosa banda británica, y la canción Dreaming Light. Suddenly De la belleza de Anathema nos vamos a una banda ecléctica que tiene por nombre Pure Reason Revolution, cuya carrera, pues, a pesar de ser bastante nueva, se ha ganado el respeto de la crítica con un sonido que mezcla, pues, una enorme cantidad de influencias que van desde la música alternativa, la música electrónica, el rock industrial, el rock progresivo, y ellos, a pesar de todo, pues, se han mantenido fieles a toda esta cantidad de influencias. Su último disco del año 2010 tiene por nombre Hammer and Anvil, y pues, en este disco, sin embargo, cimientan muchísimo más el sonido electrónico. La canción que voy a extraer es una instrumental, y que es la segunda y última instrumental que voy a mostrar en este podcast. Tiene por nombre Blitzkrieg, y pues se muestra un poquito esa influencia marcadamente electrónica del disco. Entonces lo dejo con la banda Pure Reason Revolution y la canción Blitzkrieg. This is the story of a man and of a woman's face. Destroy. Let's scream on with us. This is the story of a man and of a woman's face. Destroy. Let's scream on with us. This the story of a man and of a woman's face. Destroy. Let's scream on with us. This is the story of a man and of a woman's face. Destroy. Let's scream on with us. where I find you. That's where I'm gonna leave you. Tell I write you now. Cruel is the sound, last breath for lovers. Cruel is the sound, last breath for lovers. Cruel is the sound, last breath for lovers. Cruel is the sound, last breath for lovers. This is the story of a man and of a woman. Luego del sonido directo y masivo de Pure Reason Revolution, nos vamos a algo más calmado. Esta vez pues les hablo de Jonsi, el vocalista de Sigur Rós, una banda islandesa que pues lleva ya un par de años sacando una inmensa cantidad de discos grandiosos. Sin embargo, pues decidieron hacer una pausa y Jonsi, su vocalista, sacó un proyecto junto a su actual pareja y luego pues decidió también embarcarse en un disco solo. El disco tiene por nombre Go. Y la canción que les voy a mostrar de este disco se llama Around Us. Entonces los dejo con Jonsi, con su disco solista Go y la canción Around Us. Oh, De Islandia nos vamos a Manchester, Inglaterra, con la banda Oceanside y su último disco, al cual considero de lo mejor del 2010 y que tiene por nombre Self Preserve While the Bodies Float Up. La canción que voy a extraer del disco se llama Silent Transparent y que es una canción que viene a ser pues parte de la influencia post-rockera de la banda. Entonces los dejo con Oceanside, con la canción Silent Transparent del álbum del 2010 Self Preserve While the Bodies Float Up. De Manchester nos vamos a República Dominicana y un proyecto bien interesante llamado Rita Indiana y los Misterios, que pues muestra una serie de influencias que van desde el merengue, la bachata, el hip hop, el rock y pues otra serie de elementos que hacen de este proyecto pues un proyecto bastante interesante. El disco que sacaron se llama El Juidero y la canción que voy a traer se llama Da Palo Do. Este disco pues además demuestra la capacidad de Rita Indiana, que es la chica que lidera esta banda, de pues jugar de manera jocosa con todo el vocabulario, tanto de la jerga castellana como de la jerga inglesa. En el disco hay letras que pues de manera irónica hablan de todo ese proceso de emigración de los latinos hacia Estados Unidos y también de cómo los inmigrantes en Estados Unidos se sienten aprisionados a esa cultura. Entonces los invito también a bajarse o a comprar el disco El Juidero de la banda Rita Indiana y Los Misterios. La canción que les muestro del disco se llama Da Palo Do, aquí en el podcast de Alex. Habiéndose hermanito compartiendo un pedacito porque era muy con Rita Indiana y los Misterios, entonces despido este podcast y mis disculpas por todo el tiempo de pausa que tuve. Les prometo que ya estos tiempos pues van a disminuir enormemente y que los próximos podcasts van a estar cargados de buena música. Entonces, por ahora los dejo. Muchas gracias por haberme escuchado y los espero hasta el próximo podcast. Chau.